En Frecuencia Abierta, los colores de la ciudad. Los colores de la ciudad. Con Karina Olivera, por Aspen 103.5. Karina Olivera, buen día. Jorge, buen día, los buenos días para ti y para toda la audiencia. Estamos en el quinto piso, se está realizando el sorteo de los jornales solidarios. Estamos con el intendente Enrique Antía. Y antes de salir al aire contigo estábamos hablando de que aún tiene pendiente la segunda dosis de la vacuna, justamente lo que hablaban ustedes también con Ricardo. Intendente, usted se vacunó con Pfizer, recuerdo la edad, ¿no? Sí, nos tocó, de acuerdo, estábamos en el lote de gente arriba de 71 años, arriba de 70 años, que se habían olvidado de nosotros. Al final, por suerte, nos dieron vacuna y fechas, ¿no? Y yo me vacuné hace un mes y pico ya, ¿eh? Y ahora nos toca este sábado, la segunda dosis, así que... Y he trabajado todos los días, que he recibido cientos de personas en la intendencia cuidándome, siempre. Y uno se pregunta eso mismo, ¿no? ¿De qué manera se puede cuidar teniendo en cuenta justamente este contacto permanente con todo el... Y bueno, cuidándose, tomando distancia, teniendo precaución, dejando las ventanas abiertas. Tenemos más remedio porque teníamos que hacer el presupuesto. Y ahí había reuniones con 4, 5, 7, 8 personas, ¿no? De distintas áreas. No había más remedio, eso no lo podías hacer por Zoom. Y hubo mucho trabajo operativo entre todos y bueno, venimos cuidándonos. Y yo le meto a la vitamina C y a la buena comida. Y a la caminata, porque lo vemos. La caminata, le meto todo lo que pueda para ser vida sana. Está bien. Y burbuja total, ¿no? Porque yo, mis nietos no los veo y el día que los veo de lejos... hijos no los veo, el día que los veo, veo una vez por semana, 10 o 15 minutos, a los hijos los veo, pero 10 o 15 minutos y manteniendo la distancia como si no me conocían, una cosa rarísima. Y me acuerdo que era bebé, el último nieto era bebé cuando empezó todo esto. Sí, ni me conocía el bebé. Sí, tiene un año y poquito y ni nos conoce prácticamente. Y el intendente... 12.000, más de 12.000 personas se anotaron para 800 puestos laborales. Mucho. ¿Y qué reflexión? Es mucho. Me preguntaba un colega acerca de qué actitud tenía yo respecto a esto. Y yo estoy triste de tanta falta de trabajo, ¿no? Honestamente, esto es una ayuda, pero me preocupa mucho lo que está pasando, ¿eh? Acá Maldonado nos pegó muy fuerte, pero en todo el país... Yo tenía esa percepción de que iba a ser muy fuerte esto, y de hecho cuando le planteamos al Congreso de Intendentes encarar un tema de estas características para ayudar, yo dije, miren que se van a anotar miles, miren que esto no llegamos a atender la necesidad, y efectivamente, ¿no? 250.000 en todo el país, que mostraron, después quedaron 225, 220, después que cruzaron con PPS, pero... son muchos, y bueno, lo importante es poder ayudar. Justamente en cuanto a la ayuda, intendente, Maldonado fue el modelo justamente para esto. ¿Qué contacto se ha tenido desde las diferentes intendencias con usted con respecto a este tema? No, todos consultan, ¿no? Nosotros lo planteamos esto en el Congreso de Intendentes, y cuando los colegas vieron que este era un sistema importante en el trabajo, que era digno, que era transparente, y que la comunidad lo aprobaba, como ese intendente, son gente vaquiana, cada uno en su departamento sabe sus necesidades, y dijeron, no, esto es muy bueno para el país, y resolvieron planteárselo al gobierno nacional. Yo ahí tuve un perfil bastante bajo, no sé si se dio cuenta, porque no quería que tampoco pensaran que Maldonado estaba imponiendo algo que es muy ha sido muy bueno en el departamento de Maldonado, dejó huella, pero quería que... cada uno decidiera por sí y el gobierno acompañó, lo cual yo tengo que agradecer en ese sentido, ¿no? Y yo creo que esto es una experiencia para todos, para muchas intendencias esto va a quedar para adelante, porque es un plan de ayuda social, me parece de mucha caridad, porque dignifica a la persona, impulsa al esfuerzo y al trabajo, a la sociedad, acompaña que se gaste plata del pueblo en ayudar a los demás, porque lo ve un resultado. En fin. Bien. Jorge, el intendente te escucha. Buen día. Buen día, Jorge. ¿Cómo está? Bien. le decía a Karina recién, sí, antes de que he acertado que estuvieron ustedes en tener el sistema de trabajo a distancia y mantener el programa con toda la distancia que exige el COVID, porque esto está anda por todo el lado el bicho ese y uno no sabe por dónde salta, ¿no? Sí, sí, fue una prevención desde el primer día que la hemos mantenido y nos sentimos realmente tranquilos de haberlo hecho así, porque nos puede pasar igual, pero uno tiene que tener responsabilidad también individual y colectiva de hacer las cosas para que no nos pasen. Bueno, si nos pasan, está, pero la tranquilidad de no solamente por nosotros, sino por quienes son los invitados que vienen, es un estudio chico, estamos un rato largo con la puerta cerrada, con el micrófono abierto, y eso puede ayudar también a contagios que si se pueden evitar, los evitamos. Sí, los estudios de grabación eran una incubadora para el bicho, ¿no? Claro que sí, claro que sí. La verdad que estuvieron muy, muy, muy, claro que sí, muy inteligentes, y felicito por la estamos, medida. Porque estamos deseando que esto pase para recibir gente vuelta, porque no es lo mismo el mano a mano, ¿no? No, que hablar por teléfono, pero bueno, es lo que se puede hacer, es lo que se puede hacer. Sí, yo me acuerdo que creo que fui el único que me colé un día y no sabía, sabía que era así. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Claro. Por eso lo valoro. En la agenda decía Frecuencia Abierta Aspen a las 9:30 y arrancaste para la radio. Fue por no saber. Sí, lo tenemos claro. No. Enrique, dos o tres cosas de lo que ya dijiste. Primero, yo lo miro desde el otro punto de vista. Se necesitaron 19 años y una pandemia para que el resto del país asumiera algo de un modelo que realmente ha sido muy, muy exitoso. Y algo fundamental, desde el primer año hasta ahora, toda la gente ha visto con buenos ojos y ha aplaudido el trabajo de las personas que han desarrollado los jornales solidarios. No cosa simple, ¿sí? Que durante 19 años se logre la misma reacción de los beneficiarios. Sí, y se ha ido ajustando, modificando para ser más eficiente. Claro, claro. Y para ser mejor. Y esa experiencia también es bien importante, ¿no? Yo quiero recordar cómo arrancó. Porque a veces uno se olvida con el tiempo, y te lo voy a contar, a ver si te acordás, Jorge. A ver. Cuando en la crisis plena del 2002, en aquel momento el gobierno de Valle, Achugarri, Alfin, que eran los que estaban en economía, hablaron de un plan veredas y querían transferir la plata a las intendencias. ¿Te acuerdas de eso? Sí, sí me acuerdo. Y nosotros estábamos con todo el tema de las ollas populares acá, a los manotazos. Y había un desmadre en ese momento y un desborde. Y yo me acuerdo que yo cité a una reunión de todas las organizaciones que trabajaban voluntariamente, y estaban los Rotary, los Leones, las iglesias, estaba el obispo y había alguna otra iglesia más, los partidos políticos, había un representante por cada partido político, y de esa mesa social surge la idea de ordenar los recursos por el lado del trabajo, y ahí fue que después poco a poco se fueron modificando y puliendo, y terminó en este proyecto que tiene una estabilidad propia porque es exitoso, ¿no es cierto? No, y está bueno también que hayan pasado diferentes partidos por el gobierno departamental y todos hayan mantenido el sistema de trabajo, ¿verdad? Porque en definitiva eso es lo que consolida las grandes cosas. La verdad que sí. Y bueno, también esto va a dar mucha experiencia a muchas otras intendencias, que cada uno en su ámbito y en su departamento capaz que le van a ir agregando otros aditivos interesantes, ¿no? Creo que esto vino para quedarse en muchos departamentos. Sí, sin duda que sí. Y nosotros lo tenemos como instrumento permanente para las bajas de trabajo en época de invierno, ¿no? Que ha funcionado siempre, le pasa eso, ¿no? En verano, más que menos con el turismo, todo el mundo se revolvía, pero después viene el invierno y siempre el trabajo, por más que querramos. Hablando del tema del presupuesto quinquenal, se da una particularidad con este presupuesto quinquenal. Las dificultades de tener que definir un presupuesto con un plan de inversiones sin saber muy bien qué va a pasar con la economía en la pospandemia. Eso por un lado, pero por el otro lado, la decisión tomada ya de que se haya votado el fideicomiso. ¿Cómo se congeniaron con esas dos situaciones para ir definiendo el rumbo del presupuesto quinquenal? Primero, hay cosas positivas. Yo estoy muy conforme como se hizo el presupuesto. es muy realista, no es un invento, es muy realista. Tomamos la base de lo que realmente recaudamos. No pusimos ningún bolazo de posibles recaudaciones, tomamos la base promedial de lo que recaudamos en estos últimos 2 años, que son años donde ya había tenido una bajada el ingreso. Y por otro lado tomamos la realidad de lo que tenemos, obligaciones que tenemos a pagar de aquí a 15 años. Y el hecho de que el fideicomiso esté aprobado y ya sabemos lo que vamos a pagar cada año, también te pone en una posición de certeza, ¿no? Que te obliga a tomar medidas que atiendan el pago de ese fideicomiso, porque de eso sí no podemos fallar. El cumplimiento tiene que ser 100%. Y en función de eso, bajamos línea a todas las direcciones y a todos los municipios de que cada uno haga un presupuesto bien realista. Y yo, el equipo de presupuesto y de auditoría, que es un equipo de grande que lideraba Baeza y Vilariño, y tiene mucha experiencia y tenía un equipo bueno al costado, importante, se reunió con cada uno de los alcaldes más de una vez, con cada una de las direcciones más de una vez y con el intendente más de una vez, con cada una de las direcciones. Así que hubo un trabajo puntual, casi que gasto por gasto de la intendencia, analizándolo y ver dónde se podía mejorar y dónde se podía achicar o dónde se podía ser más eficiente o qué era lo principal, qué era lo secundario. Y así se trabajó durante estos 2 meses. Fue un trabajo 2 meses y pico, casi 3 meses. Y yo estoy agradecido a ese equipo porque realmente, además una cosa muy interesante que pasó, había funcionarios de la intendencia que participaron ahora, que nunca habían participado, nunca les habían dado espacio para participar en un presupuesto, y se involucraron más de 50 funcionarios de distintas reparticiones y se pusieron las pilas, y hay sorpresas interesantes de cantidad de funcionarios que venían fuera de hora o días libres o a pesar del COVID haciendo un esfuerzo para aportar lo suyo y su experiencia. Fue muy lindo, la verdad que yo estoy muy conforme con el avance que se hizo, ¿no? Bien, intendente, gracias por esta charla que realmente no la teníamos prevista, pero vino muy bien para hacer puesta a punto con algunos temas y otros que los vamos a abordar seguramente dentro de algunos días. Bueno, gracias a ti, Jorge, y seguí dando mensaje de que hay que cuidarse porque esto es un desastre, lo que está pasando, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. A cuidarse todos jóvenes también, mirá que el otro día se murió un muchacho de 31 años, deportista, que no sabe cómo se lo agarró. Creo que fue en una comida familiar y el tipo era deportista, era joven, no tenía contraindicaciones y se murió. Claro, claro. Le pegó feo y así está pegando todos los días gente querida, conocida y gente sana. Es así. Y aproveche. Es así. ¿Ah? Es así. Bueno. Buena jornada, hasta pronto. Te saludo. Gracias, chao. Cerramos, Jorge, volvemos en un ratito. Dale, gracias, cariño. Chao. Gracias. Frecuencia abierta.